fácil es amarte al mirar. Tu compasión, tu fidelidad ha sido bueno. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Dilate mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh, oh. Amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar, si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón, si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh. Difícil fue vencer mi orgullo. Lo difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme. Pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es fácil. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil es amarte.